without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his cousin. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Ariana Grande, el que dude la voz de Ariana Grande, no. No, porque no, es imposible. Si no le cae bien, si no le gusta lo que hace en cine, no sé, tantas cosas. Pero dudar de la capacidad vocal de no. Ariana Grande, nunca. No, nunca. Es de las más talentosas y alcanza unas notas. Además, es buenísima imitando a Shakira, tiene, si te acuerdas, Britney. Es impresionante. Es muy talentosa. Sí. Y acá la teníamos con Problem iniciando una nueva hora en Mañanas X. ¿Cómo te fue? ¿Te despertó el temblor? Claro. Estoy como zombie, como que tengo un mareo. Estoy como si estuviera borracha. ¿En serio quedaste así? Sí, como que no dormí nada. ¿Lograste volver a dormir? Sí, pero tal vez no, eso bien. También es más perjudicial porque ya cuando te suena la alarma, era como no, 5 minuticos más y la aplacé y la aplacé y la aplacé hasta que ya dije, bueno, ya no voy a llegar si no me levanto ya. Pero me siento como, ay, no puedo más. Esta es la segunda vez que me quedo barriendo. ¿Qué haces barriendo a las 3:30 de la mañana? Tengo Diana. Gatos que usan areneras y yo dejo todo arreglado. Y arreglo a esta gente con la que convivo, gatos, antes de bañarme. Claro. Entonces limpio las arenas, barro. Y es el segundo temblor que me coge así. Yo así, ay, mira, está temblando. Eres del club de las 3 a.m. Soy del club de las 3 a.m. Por eso me gustó mucho The Morning Show. Porque se levantan a las 3:30 y ponen la alarma todo el tiempo. Yo fui, ay, no estoy sola. Me parece una locura. O sea, hoy que nos tocó levantarnos por el temblor a las 3:30, yo decía, es que todavía de noche, está oscuro. Y te pensé y dije, Diana debe estar despierta hasta ahora. Claro. O sea, para ella fue su despertador. Sí, para nosotros fue el pánico de la vida. Así ya. Mira la gente, pues les escribí por el grupo que se lo habían sentido. Gary me escribió que sí, pero no sé si Gary iba derecho o lo levantó el... Puede ser que estuviera todavía despiertico. Bueno, bien. Sí. Pero sí estuvo durito. Estuvo duro, 5.8, pero corto. Sí, eso no fue como bueno. El anterior, que el anterior sí fue una pesadilla. No, en el otro alcanzamos a hacer de todo. Además que fue más intenso. Sí. Y más largo, más un minuto aproximadamente. No, no. Pero este año no tembló tanto. Yo siento que hace un par de años, no recuerdo exactamente si 2023, tembló mucho. Mira, nos llamemos. En este no, y gracias a Dios, no digas sí, nada, ya. Faltan días. Y menos a la madrugada, no, a las 3:30, que es la hora del demonio. ¿Qué? Esa es mi hora. Por eso. Ay, Catalina, bueno, vamos a tener muchas cosas chéveres. Vamos a continuar con nuestro The Best Of, haciendo el recorrido por las canciones más importantes de la X en este 2025. Noticias de entretenimiento, música, de todo un poquito. Mira, ¿qué te gusta tanto? One Direction. Hermoso. Still my girl. Buenos días. Since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Alright. Everybody wants. queen and every jaw drop when she's in those jeans. All right. All right. I don't need a cyst if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn. All right. Esta es la X. sonaba esta canción. Ah, yo ya sé. Ya, mira. No diré nada. Te agradezco. Entonces, nos preparamos para nuestra pregunta del día, que realmente es una encuesta. Sí, señora, y esto llega de la mano de Emirates. Mire más allá de Europa y descubra Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Conspiraciones, y conspiraciones que salen de un... Es una serie... Sí. Que salió dedicada a Diddy, uh-huh. Es la que produce 50 Cent. Sean Diddy Combs. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y ahí, pues... Deja medio en duda si el señor Diddy tuvo algo que ver con la muerte de Tupac Shakur y Notorious B.I.G. Entonces, hoy tenemos la encuesta. ¿Usted cree que Diddy tuvo algo que ver en la muerte de Tupac Shakur y Notorious B.I.G.? Sí y no. Esas son nuestras opciones. Yo me rehuso a ver la serie. Yo ayer la empecé a ver. Pero me cuesta mucho. Uno, me da sueñito, debo confesarlo. Y dos, a mí ese tipo de temáticas me ponen como nerviosa. No te gustan. No conecto mucho. Paz. Pero entiendo, por ejemplo, que a Cris o a Alejo les encanten y sí. Estén súper metidos en el tema. Es cierto. ¿Cómo vas tú con eso? A mí me gustó. ¿Cuándo arrancaste? Ayer. Mismo, ok. Ayer mismo vi 3 capítulos, son 4. Ah, bueno, ya estás al otro lado. Sí, sí, no, me gustó mucho, me atrapó bastante. Ok. Porque más allá de la historia de Puff Daddy, que le decían Puffy, Sean Puffy Combs, más que eso también es la historia del hip hop de cierta manera, o sea, es el man generando industria en un género que en ese momento, pues era Death Row Records y ya. Estaba en la costa este de los Estados Unidos y este tipo logró hacer o generar un modelo de negocio a partir de cosas que había aprendido de otro man y generó, no sé, generó un negocio muy grande, generó una industria muy bacana, pero definitivamente es un tipo muy detestable, oscuro. Siento sí, claro. Yo. Oscuro. Ahora, si te votaras, sí. ¿Qué dirías? Sí, indirectamente. Sí. ¿Por los dos? Indirectamente. Ay, indirectamente a Tupac o sea, literalmente, sí. en una parte de la serie, uno de los. Porque es que el man. Es que esa es la vaina. No era solo música, claro. Y dinero. El tipo se metió con gangsters, se metió mafia. Con mafia. Exacto. Eso con. Sí. Con. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el nombre? Como de la. ¿Qué? No sé, eran unos grupos de pelados. Bandas criminales. De bandas criminales, ya. Exacto, sí, sí, sí. Ah, oh, entonces tú votarías que sí. Exacto, tenía amigos mafiositos y yo creo que indirectamente sí les dijo como necesito salir de este man. Ay, todo eso está en oscuro. Ay, ¿cómo sí. Te pero digo? voten. Entonces, encuestas está llegando, esa va a ser nuestra pregunta del día. ¿Usted cree que Diddy tuvo algo que ver en la muerte de Tupac Shakur y Notorious B.I.G.? Sí, no, en nuestras redes sociales. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X. Más música. We'll be right back.

I've been catching on. I feel ugly, but I know I still turn you on. You've grown colder now, torn apart, angry, turned around. Will that whole bad season knock you down? So are you gonna stand there, or are you gonna help me out? We need to be together now. Think you can cope? You figured me out that I'm lost and I'm hopeless. I'm bleeding and broken, though I've never spoken. I come undone in this mad season. Why do I feel stupid, and I come undone? Well, I come undone. Esta es la X. Coming through.

say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X. Desde el 9 hasta el 13 de diciembre. Solo en la X. 103.9 FM. Más música. ¡Ay, eres mira, tú! ¡Oh, por Dios! Quedé en descubierto. Eres tú, Catalina. Es que es momento, Diana, es momento ¿ya? de avanzar con la segunda parte de este especial. ¡Qué emoción! Ayer avanzamos de la casilla 67 a la 51. Uh-huh. Es decir, que vamos de la 50 a la 34. Perfecto, me gusta así. Vamos a empezar con una chica a la que la canción que llegó a esta posición casi le cuesta su carrera musical. Porque ella dijo, yo me voy a ir de frente y me puedo ver muy estrella pop, rubia, muy guapa, muy linda, pero yo quiero cantar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre genocidios, sobre Gaza, sobre temas políticos, coronavirus, industrias. Y su manager le dijo, oiga, ayame, y si usted hace eso,

Ahí están dos de los más grandes de la historia de la música, Michael Jackson y Paul McCartney. Eso se llamaba 666, pero nosotros vamos a continuar con The Best Of en la X103.9 FM. Best Of, la banda sonora del 2025. Y la casilla número 49 le corresponde a Sabrina Carpenter, que ocupa varias casillas en este listado de The Best Of de 2025, esta vez con el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio, el Short and Sweet del 2024. La canción se llama Taste y suena en la X103.9. Esta es la X. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really. Again, I doubt I'm gonna win you back when people spend their time just floating. We were victims together but lonely. You've got hungry eyes, they just can't look forward. Can't give them enough, but we just can't start over. Building with bend nails, but falling but holding. I don't wanna take up any more of your time. Time, time, time. Sometimes time doesn't heal. No, not at all. Just stand still while we fall. In or out of love again, I doubt I'm gonna win you back. When you've got eyes like that, they won't let me in. Always looking out. Always looking. Martin Garrix llega con un show épico. Su gira America's Tour estará aquí en el 2026. Garrix, más grande, más potente y lleno de energía. Muy pronto, entradas disponibles en tuboleta.com, un evento de Breakfast Live. Y seguimos moviéndonos en este recorrido por lo mejor de 2025 y nos vamos con un artista que nos quedó viendo la visita el otro año, sin embargo, no perdemos la esperanza, y es Chappell Roan, que hay algo muy lindo y no lo sabía, y es que ella se llama así por su abuelo. ¿Ah, sí? Mm. Es el nombre que ella tomó, él se llama Dennis Chappell. Ay, me cae mejor ahora. Ah, ya. Y ella tuvo un gran éxito que llega a la posición número 48, How to Go. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Baby, do you like this beat? Esta es la X. Música nueva en la X y conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la aplicación, participa en Cabify, te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la aplicación y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad, aplican términos y condiciones. Tell me where you've been to, nowhere that you shouldn't do. Tell me what you're good for, I can tell you something too. Where have you been staying? Tell me what you're playing. Hope it's not my conscience, but it keeps complaining. Didn't meet you in an alley, the cats they weren't complaining. I met you in the daylight, our visions misbehaving. I offer you my temper, with the hope that you would tame me. We built ourselves a shelter. Keep on, yeah.

that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You've got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up for us and let us in. Yeah, yeah. La canción se llama Broken Wings de Mr. Dirty y te compartí ayer una versión 25 años después de que se hubiera hecho esta canción. La hicieron en septiembre en un estudio en los Estados Unidos y están impecables, ¿no? Están intactos. Sí, Lucas. Además que yo te decía ayer, esta canción tiene muchas cosas lindas porque es una canción de radio, es una canción que está muy bien hecha. Y tiene una voz preciosa él. Sin embargo, mi parte favorita de la canción es toda la parte de sintetizadores, guitarra, es la, donde no, como va creciendo y como va mutando. ¡Ay, preciosa canción, Alejandro! Espectacularidad de canción de radio con la que compartimos con ustedes esta mañana temblorosa. Catalina, ¿cómo te fue con el temblor? No. Estoy modo zombie. Porque claro, me desperté, metí gata al guacal, perro con correa, mejor dicho. Después volví, me dormí, me levanté como, ay, no, ¿por qué tiene que temblar a esa hora? Sí, claro, no. Tembló como a las 3:25 de la mañana, ¿no? Sí, y fue cortico, pero sacudió duro. Sí, fue un vaivén importante. Uf. Un vaivén. Yarlitos, ¿cómo se portó? Muy bien, él no siente absolutamente nada. Bendecido. Sino hasta cuando las alarmas de los simulacros empiezan a, claro, sí, a sonar. ¿Y ladra? Ahí sí toca ofrecerle mucho apoyo, acompañarlo. Tranquilidad, sostener. Y darle tranquilidad, yo lo tranquilizo, entonces él es feliz. Contención, muy bien, perfecto. Sí, él es feliz, él se asusta con las alarmas, entonces cuando yo lo tranquilizo, él empieza a tranquilizarse también. Muy bien, perfecto. Varias recomendaciones. No se enfermen en diciembre, por favor. No, porque todo el mundo se enferma en diciembre. Entonces se alargan. No todo el mundo se enferma en diciembre. Por eso les digo, no se enfermen ustedes. Ya que no todo el mundo se enferma en diciembre, no sean los que se enferman en diciembre. Porque congestionan los sistemas de salud. No, congestionan el sistema interno personal. Ah, ya. Alejandro Marín, no seas así. Salud, no pues, seas así, hacer? Alejandro. En la salud y en la enfermedad. Por eso. Por eso uno no se puede quejar de lo que asumió. Así no, yo asumiéndolo al máximo. Muy bien, te felicito. Segunda cosita, bueno, ya 24 horas después de que se activara la prohibición a adolescentes en Australia, todo el mundo está mirando el caso detenidamente, la prohibición de redes sociales a personas entre los 8 y los 15 años de edad. Sí. El mundo entero está observando. A ver, ¿cómo les va? Claro. ¿Y si puede ser un ejercicio de réplica en otros países? Eso es correcto. Uh-huh. El 86% de los australianos entre las edades de 8 y 15 años que utilicen redes sociales en el país serán multados. Las compañías de redes sociales, incluyendo Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit, Kick, Twitch, hasta YouTube, uf. Todo, Alejo, todo lo que pueda ser un riesgo para. Twitch y Facebook deben instituir ahora verificación de edad o enfrentarse a $32 millones por ofensa. Pero Alejo, qué difícil. Mira que estaba viendo que una chica que se llama Isabel, de 13 años, tardó menos de 5 minutos en burlar la prohibición. Dice que puso una foto de la mamá cuando le piden verificar la identidad con alguna imagen. Sí. Y dice que incluso amigas de ella utilizaron la foto de Beyoncé. Así eso lo van a... Obvio, eso es van que a es muy buscar difícil. ¿Cómo? Pero lo curioso de eso es que por cada vez que hagan eso, van a multar a las redes sociales. Bueno, vamos a ver cómo les va. Plata va a haber. El 77% de los australianos apoya la prohibición. Claro que sí. Muchos dicen que esto va a disminuir el ciberacoso y va a ayudar también a proteger la salud mental de los niños en Australia. Los ejecutivos de las plataformas, los abogados de libertad de expresión, algunos padres y algunos jóvenes aseguran que la prohibición va a perjudicar la privacidad y va a llevar a los niños a lugares aún más peligrosos de la internet. Claro. Hay dos jóvenes de 15 años en Australia que están buscando entablar una demanda colectiva diciendo que silencia a la gente joven de manera inconstitucional, y otros críticos han señalado que las redes sociales proveen una conexión vital para los adolescentes rurales y los niños en grupos marginalizados. Pero así continúa entonces esta primera, este primer ejercicio de prohibición de redes sociales, que a mí me parece muy bien. Sí, nosotros acá estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente con que se prohíban esas redes sociales, sí, a menores de edad. Exacto, por ejemplo, Cristian no podría entrar. Exacto, Catalina tampoco. Y los protegemos. Me busco otra. Pues también te cancelo esa, necios. Otras noticias importantes que están circulando en el mundo del entretenimiento con los muy buenos días, recordándoles que por favor no se enfermen. Alejandro, no más. Yo sé. No, te pido. Perdón. Gracias. Porque uno no se quiere más enfermar. No, yo sé que no. Yo sé que no. Uno no amanece, qué rico enfermarse hoy. No, pues obviamente no. No, Alejandro. No, sino que es que qué sufrimiento. No. Sí, no, es tenaz. Para el que acompaña al cuidador, ay, amigo, te digo. Más bien, mandemos un saludo grande a los cuidadores y a las personas. Un saludo a los cuidadores. Ayer que estaba con mi chica, que estaba un poco convaleciente. Sí, señor. Había una señora, una cuidadora, con una señora de edad, convenciéndola de que llenara una sopa de letras mientras llegaban los resultados de una tomografía. Y la señora le entregó a mi esposa la sopa de letras. Ay, le dijo, llévese esto, que a mí no me gusta. Sí, y son necias. Después, si a mí no me gusta, sí. Ay, llévese esto. A mí no me gusta, le dijo. A colorear. Y ella empezó a colorear y dijo, ay, no, a mí no me gusta esto, y botó la crayola. Sí, claro. Así fue esta señora. Sí, claro. Esta señora ayer, yo la veía que ella estaba como rayando y toda la cosa. Y después, cuando yo me paré y de pronto la cuidadora se paró, fue y le dijo a Paulita, llévese esta sopa de letras, a mí no me gusta hacer sopa de letras. Bueno, ¿qué les hallo? Le tocó a doña Paula guardar la sopa de letras. Entonces saludos a todos los cuidadores en Colombia, un abrazo muy grande a la gente en la ciudad de Bogotá, en serio, que tiene algún problema de salud, alguna cosa, un abrazo, espero que se mejoren. Bueno, mire, la otra noticia es el documental de Diddy. Dios mío. Acá te tengo quien lo está viendo y está obsesionado, se llama Cristian. ¿Qué tal el documental? Poderoso, ¿no? Pues no lo he terminado de ver, vi 3 capítulos, me falta el último, pero sí me engomé demasiado. Le decía a Dayana esta mañana, más que por el pedo como tal, el problema de Puff Daddy, es como también la historia del hip hop de cierta manera, como de cómo creció. En Nueva York, como industria en Nueva York. A mí me gustó eso, me pareció muy interesante. Cata no pudo verlo. Está bien manipulado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Lo sientes así, amañadito? Está bien amañado. Ah, pues claro, ¿no es que hay odio ahí profundo? Pero, y no entiendo por qué. Es la pregunta que nos hemos hecho esta mañana varias veces. Fue lo que yo les pregunté, como, ¿pero de dónde nace el beef de 50 con Puff Daddy? No lo entendí. Algo aún tuvo que haberle hecho Diddy a 50, y ni siquiera feo, con que le haya dicho que no en la disquera. Es suficiente para usted ganarse un enemigo. Los enemigos, los peores enemigos se ganan de las formas más tontas. Sí. Sí. O sea, los enemigos de verdad se ganan con causas y con razones de verdad. Es cierto. Los enemigos tontos, los enemigos peligrosos se ganan de las formas más estúpidas que uno se pueda imaginar. Con decirles alguna cosa ya tiene uno para cuidarse de una persona que puede cometer cualquier estupidez en cualquier momento y terminar de acabarle la vida a uno. Ahora, hay que decirlo, Diri es un delincuente. Sí. No, nada de lo que estoy diciendo oculta ese hecho. Diri hizo cosas muy dañinas y no hay una sola persona en ese documental que no haya sido víctima de los vejámenes, de los atropellos, de las humillaciones, de los gritos y de los golpes de Sean Combs. Sí. En eso hay que tener claridad, y es que ninguno de los dos documentales que se han publicado en 2025 sobre este magnate del hip hop lo deja bien parado. Y ninguna de las personas que habla del tipo habla bien de él, ¿no? Sí. Lo que sí he podido ver en el transcurso de 48 horas es que muchas de las cosas que están usándose como material videográfico para sustentar la idea de que este señor tuvo algo que ver en la muerte de Tupac Shakur y de Notorious B.I.G. han sido manipuladas para darle al público la impresión de que su participación o de que su involucramiento está mucho más cerca de la verdad de lo que siempre se ha establecido legalmente y de lo que siempre hemos pensado. Siempre hemos tenido esta idea de que quizás este tipo, dueño de Bad Boy Records y el fundador de uno de los géneros más transformadores de la música afroestadounidense de los últimos 30 años, conocido como el Hip Hop Soul, sí, haya tenido algo que ver, pero también hay muchos otros factores que yo por lo menos he podido leer respecto de la muerte de Biggie y de Pac, que lo alejan, que lo distancian muchísimo. Okay. Y ayer el periodista Touré, quien entrevistó a Notorious B.I.G., unos meses antes de que lanzara su reconocido y ya legendario álbum Ready to Die de 1994, publicó un TikTok diciendo que varias de las cosas uno de los videos que se utilizan dentro del documental de 50 Cent para incriminar a Puff Daddy o a Diddy o a Sean Combs en la muerte de Notorious B.I.G. Fue sacado de una entrevista que él le hizo a Biggie antes de lanzar el Ready to Die, y el documental lo enmarca en una entrevista que sale unos días antes de que lo asesinan. Sí. Entonces decía Touré, por favor tengan en cuenta una cosa, y es que los documentales, y esto también lo hemos dicho muchísimo acá, este es el caso opuesto a lo que hemos hablado aquí de la geografía de los documentales musicales, y es que es un ataque directo a una personalidad que en estos momentos está en la cárcel por uno de múltiples crímenes de los que fue acusado hace un par de años. Y dice Touré, hay que tener en cuenta que no importa, en este caso hago paréntesis y digo esto a título personal, si es un ataque o si es una alabanza, que los documentales son son ficción y son entretenimiento. Perdón, no ficción, son entretenimiento. Los documentales de música no son historia, fue lo que dijo Touré. Los documentales de hoy en día son para entretenerse y nada más. No se les puede creer completamente. Dicho esto, pues la pregunta de hoy es, ¿qué tanto cree usted que está Sean Diddy Combs involucrado en la muerte de estos dos íconos del hip hop? A partir de este documental obviamente tiene que haber visto el documental, porque si no, pues va a estar por fuera de contexto para contestar la pregunta, pero como sé que va a contestarla sin haber visto el documental, igual voy a estar pendiente de sus comentarios. Muy bien, sí. Aquí, en Mañanas de la X, esa es la pregunta del día. Esto es 103.9 FM. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Mejor del año en la X, 103.9 FM, en el puesto número 47 con 241 sonadas. Una canción que ustedes dijeron también a mitad de año que estaban hartos de escuchar, Anxiety de Doechii, en lo mejor del año en la X, en las mañanas, 103.9 FM. Best of. Así sonó el 2025. Y para seguir con el listado, vamos a irnos para la casilla número... Se me perdió 46. El número. 46, ahí está. Número 46 con Tyler, the Creator, el artista del año según Apple Music, con una canción que sonó bastante en 103.9, Ring, Ring, Ring. Esto hace parte de su Don't Tap the Glass. Ahí está, Tyler, the Creator. I hope you're good, I hope you're well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. Huh.

Ahí estaba Somber, la canción 12 to 12, que se encuentra en la casilla número 44 de The Best Of. Y les tenemos invitación, porque si ustedes están buscando un amigo fiel o son amantes de los animales, entonces este mensaje es para ustedes. Este 13 de diciembre los esperamos en Portal 80, Centro Comercial Portal 80, segundo piso, con actividades y juegos y charlas sobre adopción responsable junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la X. Ven y conéctate y descubre cómo puedes transformar la vida de un peludito. Todo por ellos, porque juntos hacemos la diferencia. Best Of, tu 2025 en canciones. Y en este recuento de lo mejor del año es el momento de irnos con una cantante nominada a la categoría de Mejor Nuevo Artista. Se llama Olivia Dean, ocupa el puesto número 43 con una canción en donde cuenta cómo debemos buscar el amor, un amor que esté a nuestra altura, cómo merecemos ser amados y no tener miedo de pedirlo. Se llama Men I Need y suenan The Best Of a las 9:10 minutos. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. Inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total, fibra 900 megas más pospago ilimitado del internet y la red 5G más rápidos de Colombia o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. Esto es Best Of. Y en la casilla número 42 de nuestro listado de The Best Of 2025, ¿por qué me estás mirando así, Dayana? Porque sé que te encanta. Me encanta esta canción. Sí, y amo que les guste a ustedes dos, el K-pop y de Jennie. Gracias por esto. Bueno, pues ahí está Jennie, precisamente una de las ex Blackpink, una de las bandas de K-pop más importantes del planeta. Pues este año sacó su álbum debut, se llama Ruby, y de ahí se desprende esta canción. En la casilla número 42 de The Best Of en la X es Like Jenny. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no exes, no

Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying say tomorrow day, crawling back to you. Este es el burico más importante de la generación milenio. Ay, cómo le gusta. No hay nada el grupo que hacer. Pero sí. Too busy being yours to fall for somebody new. Es la mentira más grande que ¿sí? se espetó durante los pasados 12 años, pero qué bien funcionó. ¿Será? El Do I Wanna Know de Jairito, el de Sistemas, más conocido como Alex Turner de los... Ay. Mira, tú lo sacas del contexto, Arctic no. Monkey, y estamos el 23 celebrando con el amigo no, secreto. Es cierto. Hace unos años sí, pero él con los años claro, estaba más guapo. Ponle una camisa blanca y ya. Ah, no, se la quito. Estas son mañanas de la X. 103.9 FM, estamos con Fly Emirates a esta hora de la mañana. Mire más allá de Europa y descubra Dubai, reserve hoy en Emirates.co. Diana, lo más buscado en Google en 2025, Charlie Kirk, la Copa Mundial, dominaron las tendencias. Sí, la más buscada, Alejo, fue Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, como tú dices, después viene la Copa Mundial FIFA, también está Charlie Kirk, y hubo un Mundial de Cricket en la India. Mmm. Qué increíble, ¿no? Es que hay es muy famoso mucha el gente cricket. Y hay, es mucha gente. También en cuanto a música, entre lo más buscado de 2025 estuvo Huntrix, Alex Warren, la canción Ordinary, Taylor Swift, Sia Boys, que son también banda sonora de K-pop Demon Hunters, Taylor Swift con dos canciones de su nuevo álbum Golden, Bad Bunny y nuevamente Taylor Swift. Fueron las canciones más buscadas en Google. En cuanto a fallecimientos, estuvo Ozzy Osbourne, luego de la muerte de Charlie Kirk, fueron las más. También Hulk Hogan. ¡Ay, verdad que él se fue sí. este año! Con Diane Keaton, fueron las cuatro más buscadas. ¿Y en Colombia? En Colombia, Mundial de Clubes fue lo más buscado en 2025. Y el Mundial de Fútbol Sub-20, las eliminatorias, en la política el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el sismo en Parate. Bueno, ese fue el temblor rudo que vivimos casi de un minuto. Ese fue más fuerte que el que vivimos hoy. Ese sí estuvo, uff. También el actor y cantante de género urbano Andrés David Altafulla. ¡Ja! El número uno, Altafulla, la personalidad más buscada en Google. Altafulla, Altafulla, el ganador de la Casa de los Famosos. Le siguieron el Papa León XIV, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la influencer y creadora de contenido Karina García y el futbolista uruguayo Luis Suárez. Sí, Juan Fernando Quintero sigue en ese listado, Juan Manuel Santos es el otro más buscado, Abelardo de la Espriella es el siguiente, Andy Byron. Catalina, ¿quién es Andy Byron? Es el nombre de una persona que seguro tú conoces. ¿Andy Byron? Sí, debe ser reggaetonero, será, o influencer. No, ya sé cuál, el del escándalo de los cachos de Coldplay. Ah, claro. El señor que está con la adora. Mira, ahí está. Y por último, María Corina Machado. Las canciones en Colombia, Dirty, la número uno. Señor, ay, no sé, alguna de... La más buscada de Google fue Coqueta. De obvio. Heredero, en el remix con Jesse Uribe. ¿Tú entrevistaste a Heredero? Sí, yo entrevisté como 2 horas y 35 mil minutos a... Es muy Heredero. Alto. Este año, es ¿cierto? Ay, un querido, ya me acuerdo. Le gustó mi chaqueta. Ya me acuerdo. Sí. Y la canción es chévere. Sí, es un temazo, obvio. El puesto número 2 de las canciones más buscadas en Google Colombia fue para Papacito de Karol G. Papacito. El puesto número 3 para Quédate de Belecito. Alejandro. Bueno, no, pero el número 1 me alegra. Ya pueden llegar Belecito y todo el resto. El puesto número 4 es para Milagros de Karol G. El puesto número 5 es para Yogurcito. ¿Qué es eso? Yogurcito Remix. Uy, ¿qué es, no. ¿Qué es eso? Suena horrible. Es Blessed. Blessed con un man que se llama Chris R. Ya entendí por Yo qué no lo escuchaba. Tengo que confesar que para mí Bless y Bell eran lo mismo. No, Dayana. Se escriben igual. No. Empiezan con B. Y también tienen L y tienen E. El puesto 6 es para Baile Inolvidable de Bad Bunny. El puesto 7 es para La Plena de Belecito con Westcol y Obi on the Drums. Muy buenas. ¿Con West Call? La Plena. Sí, con W Sound. ¿A ti no te da resquemor West Call? Pero es que él no canta ahí. Entonces, ¿por qué aparece su nombre? Es por la plata. Es la, sí, es la disquera, se llama W Sound, es como la productora que le ayudó. Yo los vi a los dos hace poco en un video que salió, o sea, me lo encontré. Ajá. Ajá. Repartiendo trago. Sí, claro, obvio. Y yo, ay, gente joven. Y él, el Belecito, es el que reparte. Obvio. Claro, claro, es que es bien, es como le gusta tomar a Bele. Yo, a todo el mundo. ¿Cómo le gusta el traguito a Belecito? Sí. Y le daba a todo el mundo feliz, es así como el amigo que te dice, ay, ve, dámese uno. Así emparrandado. Es él. Él es así. Sí, sí, sí. El puesto número 8 es para Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, las canciones más buscadas en Google Colombia. El puesto número 9 es para Ivone y Bonita de Karol G. Y el puesto número 10 es para Santo por Siempre de Adoración La Ivy. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? Ni idea, no. ¿Siento idea. Qué? Adoración Santo La Ivy. Por Siempre. Adoración La Ivy. ¿La Ivy Queen será? No. No, La Ivy. ¿Para qué tal la caballota? Esa sí es. Películas y programas de televisión en Colombia. El número 1 fue Monstruo, la historia de Ed Gein o de Ed Gein o de Ed Gein, no sé. Sí, ¿cómo se diga? El asesino. Lilo y Stitch ocupa el segundo lugar en las búsquedas de películas y programas de televisión en Google Colombia, seguido por Destino Final, Lazos de Sangre, Nosferatu en el puesto 4, Superman en el 5, El Conjuro 4. Está en el 6, en el puesto número 7, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, El Juego del Calamar, el puesto 8, Yo Me Llamo, el puesto número 9 y La Casa de los Famosos, el puesto número 10. Ok, La Casa de los Famosos. Memes en Google Búsquedas, Dirty. Señor. El número 1 fue 6-7. Que no, ni idea. ¿Qué? Al igual que en Estados Unidos, 6-7, 6-7. ¿Y eso qué era? ¿Lo tienes en el radar? Sí, 6-7 es la forma de la gente joven de decir que es como regular tirando a malo. Sí, como más o menos. Sí. Entonces este año todo era 6-7. Oh, this is sort of 6-7. Ok. Muy bien. Ah, esto está como 6-7. No tiene mucho sentido, pero bueno. Sí. seguido por Dairo Moreno en memes. Dairo Moreno, excelente. Dairo Moreno. Hay gole para los nene y gole para la nena, no es así. Está bien. Así el puesto era. Número 3 es para, perdónenme, a todos, no acepto. No acepto. Y ella sí se terminó casando con él, me encanta porque es una historia de éxito, porque ella sufrió en ese momento, cuentan las malas lenguas que él le puso los cachos, ella supo, pasa sí. Eso, pero después, horas después, se casan. Y sale otro video ya bailando ya con él en la fiesta. Ese los memes más buscados en Colombia, el puesto número 4 fue Tralalero Tralala. ¿Tralalero qué es eso? Tralalero Tralala. Sí, ese nos lo trajo aquí. Exacto, no. Camila Peggy, que se largó y nos abandonó, nos dejó tirados. ¿Era el del tiburón? Sí, es ya. Que Tralalero, y hubo varios, Capuchina, yo no sé qué. Ella también. Capuchina Valerina. También es culpa de Camilo Peggy, que nosotros se largó para nunca volver. Ay. Y nosotros no teníamos ni idea y empieza ya a hacer todos esos ruidos. Capuchina. Exactamente. Ajá, el puesto número 5 es Perrito. ¿Perrito? Sí, buscaron perritos. Muy los bien. Colombianos buscamos. Vamos. Puesto número 6, Trabajen Vagos. Ah, excelente. Puesto número 7 es Hyperpigmentation. Ni idea. Puesto número... Me da miedo, no quiero puesto saber. Número siete, sí, no, se mancha en la piel. De puesto número 7 para Temblor. Puesto número 8 para claro. Sonic. Puesto número 9 para Plankton. ¿Plankton? ¿Será el de Bob Esponja? Yo diría. Puede ser. Y puesto número 10 para Refisal. Ah, bueno, excelente. Por la, tanto fútbol y el señor, ¿cómo es que se llama? ¿Bonet? Javier ¿es el Hernández Refisal? Bonet. Claro que sí. ¿Es sí. Javier Hernández Bonet sí. o es Javier Fernández el Refisal? ¿Cuál de los dos no, es? Hernández porque es, Fernández era el narrador, el cantante del gol. El narrador, el cantante del gol que se lanzó al Senado, ¿no? ¿Sí? Ay, sí, ¿qué claro. es esto? No, se lanzó Bonet. Al Senado con varias personalidades, ¿no? O sea, por ahí vi que el influencer Felipe Saruma se lanzó al Senado. Y Chef también. Wally Opina se lanzó al Senado. Ahora, te dije, Dirty, que teníamos que meternos a politiquear en 2026 y no me hiciste caso pero, y aquí estamos otra vez. No, Felipe Saruma es el creador de contenido. ¿Sí? Nosotros sí. Ese señor. Nosotros no tenemos el alma sucia, que es un requisito. No, mentiras, pero más o menos sí. ¿Y qué, no? Alejandro, conciencia tranquila, poder dormir, ¿sabes? Ya salí a la calle sí. sin problema. Yo si no cambio mi paz por eso, a menos que sea mucha plata. Pero no, estamos bien así, Alejandro. Estamos bien así y esa es la lista de las búsquedas más grandes en Colombia y en el mundo en Google con Fly Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto. Hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Un separador de vuele con Emirates. Vuele mejor. Son las mañanas de la X103.9 FM en el puesto número 40 con 387 sonadas. If he wanted to, he would de Paris. But he can't do the basics, and that shit's essential. He'll buy you flowers, but he won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And look, I get it if the sex is kinda good. But guess what, honey, if he wanted to, he would. I hate to tell you, but he ain't gonna change. I know it hurts and I know it's such a shame. Is kinda good, not being funny. But if it's essential. He'll buy you flowers, but he won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And look, I get it if the sex is kind of good. But guess what, honey, if he wanted to, he would. I hate to tell you, but he ain't gonna change. I know it hurts and I know it's such a shame. You're only blinded because the sex is kind of good. Not being funny, but if he wanted to, he would. If he wanted to, he would. If he wanted to, he would. Girl, if you love him, I love that for you. But I'd fuck him up if you wanted me to. He'll buy you flowers, but he won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And look, I get it if the sex is kinda good. But guess what, honey? Best of, la banda sonora del 2025. Lugar número 39, 392 sonadas. Nos vamos hasta octubre de 2024. Ese año se publicó su álbum número 10, Moon Music, Coldplay. Y estalló el año siguiente, este 2025, esta canción llamada All My Love. Y suena acá, en la X. We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours. I'm all yours. You've got all my love, whether it rains, it remains. You've got all my love. Let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Got all my love. Best of. Tu 2025 en canciones. 421 veces ha sonado Chappell Roan con su primera canción de country pop. Se llama The Giver. Ocupa el puesto 38 en The Best of, el CAE especial con las canciones más exitosas del 2025. La X, más música. Unless we are a little

Uno de los grandes y emocionantes remixes para cerrar el año, Dirty, este es Jamie XX remezclando a Robin. Sí, la canción es Dopamine, ella la había lanzado el mes pasado y lo que pasa es que ellos vienen colaborando el uno con el otro desde el año pasado. Ella ha puesto la voz para varios tracks y esta vez pues se le volvió el favor haciendo el remix de esta canción y pues se ve como una carrera importante el próximo año, además que este es el primer remix que él hace en 3 años y suena muy bien, Alejo. La pregunta del día de hoy, ¿usted cree que Diddy tuvo algo que ver en la muerte de Tupac Shakur y Notorious B.I.G.? Estás ya disponible en nuestras redes sociales y seguimos con nuestro conteo de The Best of 2025, lo mejor de 2025 aquí en la X103.9 y es tiempo de repasar, Dayana, a las canciones más importantes del año en TikTok. Sí. Entonces, esto se hace cuando las personas entran y se van al apartado en la pestañita Añadir Música. Entonces ahí se reveló que hay más de 3 mil millones de canciones que se guardaron este año en las listas de reproducción a través de la aplicación. Perdón. Señor. ¿3 mil millones de canciones? Sí, se guardaron en listas de reproducción a través de la aplicación. O sea, 3 mil... ¿Millones de canciones o 3 mil millones de veces que se agregaron canciones? Yo creo que sí, de canciones. O sea, ¿puede ser la misma canción guardada? Sí. Varias veces, o sea, 3 mil millones de veces se agregaron canciones. Exacto, sí, señor. Qué grosería. Esos números, es que los números de esa plataforma son groseros. No, en cualquier plataforma donde vayas, pero TikTok es una grosería. Es cierto. Entonces, en el top número 10 está Sailor Song de Gigi Pérez. Sí, Gigi Pérez. Ajá. Número 9. ¿Cómo la empujaron? Estuvo en Bogotá, ¿no? ¿Gigi Pérez? Sí, claro. Mira, ¿ves? Estuvo en Bogotá a comienzos del año abriéndole a alguien, no me acuerdo a quién. Hizo parte como de una cuota de esas de agencia, de conciertos, de Booking Agency de Estados Unidos. Pero bueno, puesto número 9. Anxiety de Deutsch. Deutsch. Sí, no, eso fue. Ahora, yo te estaba mirándolo de nuestro conteíto y es que si la gente no hubiera pedido que se quitara, seguro hubiera sido la más importante. ¿La gente pidió que la bajaran? Sí, acá se pusieron más odiosos. Los oyentes. En el número 8 está Steku Steku de Faris Adam. En el número 7, Te Quería Ver de Alemán y Neton Vega. Muy bien, sí, claro, puro reggaetón mix banda. Okay. Ah, mira, super extended mix. En el número 6, Apaté de Rosé y Bruno Mars. En el 5, Dame un grrr. ¿Un qué? Grrr. Es lo único que me gusta así. Fantomel. ¿Qué es ¿cómo eso? Se llaman así? En el número 4, Fantomel y Caitlyn. Exactamente. En el número 4, Azul, J Balvin. 3, Rock That Body de Black Eyed Peas. En el 3, no lo esperaba. En el número 2, Hold My Hand de Jess Glynn. Y en el número 1, Pretty Little Baby, Naña, de Connie Francis. Increíble que esa canción esté ayer en ese lugar. Ayer se la puse a mi gatica Anis. Ayer se la puse. Es que es linda. Para asombroso. Perritos y gaticos es lindo. Estoy aterrado con que Connie Francis sea número 1. Imagínate eso. Pero está bien, sí. Lindo. Es linda, ¿no? Bueno, y la canción número 2 del listado global fue también la número 1 en Reino Unido gracias a un comercial de radio. ¿Eso era de turismo? Sí, de turismo. Ellos se saben ese audio, Alejo. ¿Tú también te lo sabes? Nothing beats a Jet 2 holiday. ¿Lo tiene por ahí? Sí, acá está. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Pasan ustedes mucho tiempo conectados. No, es que es catchy, es pegajoso. Hay naturaleza afuera, mariposas. For a family of four. £50 per person. £50 per person. Ahora, eso hizo dos cosas. Una, o que la gente le cogiera rabia a la canción porque ya la escuchaba todo el tiempo, o al contrario. que estuvieran no, curiosos. No, la toteó, yo siento que la subió en los conciertos. Jess Glynn estuvo como en Coachella, una vaina así este año. Huevos con y la gente en vez, cuando sonó la canción, en vez de disfrutar la canción, se pusieron a hacer el trend. Sí, esperaban el momento de la canción para claro, nothing beats it. La vez pasada yo dije que era Huevos con Aceite de Whitesnake, pero no era, era la otra. Perdón. Whitesnake, no, de Twisted Sister. Exacto. Huevos con Aceite. La voz historia. Es de la voz es de la locutora Ana Guerra Moore. Okay. Ella fue la que hizo la locución de esta canción, de este comercial, cuyo sí. éxito Hold My Hand de Jess Glynn se hizo viral gracias a los anuncios, a las cuñas de Jet2 Holiday, y se utilizó más de 6.6 millones de veces en diferentes videos, convirtiéndola así en la canción más importante del Reino Unido, salida de TikTok, y aquí está en lo mejor del año la canción más popular en Inglaterra. Esto es Hold My Hand de Jess Glynn. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Stuff. Así sonó el 2025. Y en la casilla número 37 de The Best Of, una de las canciones nominadas a grabación del año en los Grammys 2026, The Chapel Round, esto es The Subway. I saw your green hair, beauty my case. Or wish you thought that we were still soulmates. But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Indiscutiblemente uno de los mejores momentos del pop en 2025, esta maravillosa canción de Chappell Roan, que sonó 459 veces en nuestra programación, está en el puesto número 37 de lo mejor de 2025. La canción se llama The Subway. Estas son las mañanas de la X-1039. Chris, Marlon Wayans, el actor del clan Wayans, los mismos uh-huh. que fueron pioneros de la comedia irreverente afroestadounidense en televisión norteamericana a comienzos de los 90, y quienes fueron los responsables de descubrir a Jim Carrey en el programa In Living Color, está en las noticias de manera controvertida por haber conversado con el programa de radio Big Boys Neighborhood acerca del documental de Diddy, financiado por 50 Cent. Wayans, quien es creo que el hermano menor de todos los hermanos, ellos son Keenan Ivory Wayans, Sean. Damon Wayans, Sean Wayans y Marlon Wayans, quien fue protagonista de la famosa comedia White Chicks, ¿no? Sí, con el hermano, que es Sean. Con el hermano. Le dijo a Big Boy, un reconocido DJ de hip hop, de radio hip hop en Estados Unidos, que sentía que 50 Cent le estaba dando patadas a Diddy mientras Diddy estaba en el suelo y que debía hacerlo, que debía dejarlo en paz, que debía dejarlo hacer su tiempo. Let him do his time, fue lo que dijo Wayans en Big Boys Neighborhood sobre este fogoso documental controversial documental sobre Diddy. Y 50 Cent, ni corto ni perezoso, mandó una foto en su Instagram de Marlon Wayans disfrazado de chica blanca. Sí. Y diciéndole, keep my name out your mouth, boy. Sí, parecido a la de Will Smith, ¿no? Sí, sí, sí. Keep my wife's name. Sí, sí, sí. Sí, no, empezó todo por esto que dices tú, una entrevista de radio. Pues sí, Marlon Wayans, tenemos acá las palabras que dijo precisamente acerca de Diddy y de 50 Cent. In the documentary, there was insinuations of, you know, that Diddy possibly had something to do with both Tupac and Biggie. And, you know. Who's telling the story, right? You can skew. People very close to the situation. But you can skew. You can create any narrative as a producer and as a director and as a storyteller. I can create a narrative. I could be like, you know what? You have. I could create a narrative. Well, we see it all the time on reality shows. No, like, nah, on reality shows. Right. Yeah, that's how they're creating. Right, a narrative. It doesn't mean it's true. It doesn't mean it's true. I can get interviews. I can do this. I can get footage, and I could make you think this about that person. Nah, for sure. Yeah, and that doesn't necessarily mean it's true. So for me, you know, I think, look, 50 and Puff have a long term beef. It's personal. It's well, between. People are saying 50's wrong for doing it, but 50's right for doing it. It's divided. It's between him and Puff. And before it's between him and Puff, it's between both of them and God. Just the way Puff is down on his luck and 50's kicking a man when he's down. God is going to. If 50 ever luck turn on 50, you know, that you got to be careful what you put out. There's a karma to every action that you do. Bueno, pues eso fue lo que dijo Marlon Wayans en el programa de radio. Y es lo que decías tú, Alejo, hace un rato, que sentías que de pronto estaba amañado. El documental, y eso dice Wayans, dice como, la verdad, usted siendo productor o director, usted puede amañar lo que quiera, usted sí, puede hacerle a la gente pensar lo que sea que usted quiera de alguna persona o determinada situación. ¿Qué pasó? Que 50 Cent, como tú lo dices, le contestó por Instagram y ahora están en un rifirrafe por Instagram de que Wayans también le ha contestado. Y puso un post de Puff Daddy con 50 Cent en un jacuzzi. Y entonces le puso, just for the record, bro, let's correct the narrative, Curtis. Rub-a-dub-dub, stop. Entonces, bueno, ahí están en un rifirrafe. Después 50 Cent también le puso Marlon Wayans, le hizo un cartel de la película de 12 años de esclavo, 12 Years a Slave, con la cara de 50 Cent, y le dice, now let's think about this, 50. Entonces, pues... Bueno, entretenimiento puro. Ahí están en eso. Sí, hay una cosa interesante sobre esa forma en que Marlon Wayans le devuelve el vainazo de Instagram con la foto de su cara en el cuerpo de Chiwetel Ejiofor en la película 12 Years a Slave de 12 años de esclavitud. Sí. Y que yo no he podido dejar de pensar tampoco en esta situación puntual, y es ¿quién puso a 50 a hacer este documental? ¿Tú crees ¿quién que está lo puso? Detrás? O sea, ¿no crees que sea de él? ¿Como idea de la él? ¿La iniciativa? ¿O lo llamaron o qué? Yo creo que hay alguien detrás. Sí. Hay alguien muy poderoso detrás de la caída de Diddy. Y lo usó. Y está usando, entre otras, a 50 Cent. Ok. Porque es que uno se pone a pensar, el documental comienza con los videos que Diddy filmó de él mismo un mes antes de que lo metieran a la cárcel, si no estoy mal. Y es decir, él contrató a un videógrafo para que lo siguiera. En Nueva York, sí. En Nueva York, un mes antes. El documental comienza con Diddy hablando con Agnifilo, con su abogado, donde le está reprochando muchas cosas del proceso, diciéndole, me estoy viendo muy mal en este proceso, no está saliendo bien, ¿qué vamos a hacer para mejorar mi imagen? Estoy en todas las noticias, salgo muy mal, ¿qué está haciendo usted? Es decir, echándolo al agua mal. Sí. Y hay diferentes momentos también donde, como de calma antes de la tormenta, donde está hablando con una chica, con una novia, diciéndole que está haciendo mucho dinero, moto. Y uno dice, ¿cómo consiguió 50 Cent esos videos? ¿Con plata? Videos. Sí. Sí, claro. Él tiene pero... mucha plata. Sí, mucha plata. Yo no creo. No sé si tenga más que Sean Combs. Pero entonces ahí, si no es tanta la plata, sí hay alguien detrás que le está dando más plata. Yo no sé. Yo no... En serio que yo no... Yo creo que hay alguien usando a 50 Cent... Para ese fin. Que dé la cara. Para que dé la cara... Para exacto, este para que sea como el vocero el sparring, de este resentimiento y de esta manera se termine de producir una noticia. Yo no, es que no, ya no creo que eso. No creas. En nada, solo en el amor. Pero es complicado, muy. Pero la pregunta del día, Alejo, ¿tú ya respondiste? ¿Tú crees que tuvo algo que ver Sean Combs en la muerte de Tupac? No, sabes que no, a mí... Yo alguna vez hice un deep dive, una lectura profunda del caso de Biggie Smalls y de Tupac Shakur, después de que, no sé si fue la revista Spin, creo que fue la revista Spin, hiciera como una retrospectiva, creo que fue la revista Rolling Stone, que hizo una retrospectiva y una investigación de quién había asesinado a esos dos tipos. Y hay unas manos allá adentro muy oscuras. Ahí hay un montón de rollos que están muy por fuera de lo que se puede ver en el mundo del entretenimiento. Lo que me parece aterrador, lo que sí me parece aterrador y asombroso del documental, es lo mucho que benefició a Diddy la muerte de los dos. Claro. Pero siento que eso, claro, para mucha gente es como, sí, este man mandó a matar a este, luego mandó a matar a este y luego él se quedó con todo. Y yo digo, no creo que haya como, no veo tanta conexión ahí por el simple hecho de que lo haya beneficiado la muerte de los dos tipos. Claro. Pero sí es aterradora la forma como Diddy termina volviéndose el magnate que termina volviéndose en los 2000, luego de la muerte de los dos, gracias a la colaboración de un montón de gente, ¿no? Hay un montón de gente que está participando de la llegada de Diddy al estrellato. Pues empezando por Sting. Claro. Sting se le presta Every Breath You Take para semejante cochinada de versión. Sí, porque es mala. Es horrenda, es una de las peores cosas que le ha pasado. O sea, a Diddy, creo que Diddy es responsable de dos de las profanaciones del rock. Y yo sé cuál más es la grandes. Otra. Horrible. La otra es Cashmere de Led Zeppelin. ¿Cómo es que Jimmy Page permite le presta Cashmere a Diddy? Ahora, hay que decirlo también. Sí, claro, no, y esto es importante mencionarlo. Señor. A uno como purista, desde esa perspectiva como de la nostalgia y de lo que representó para uno una canción como Every Breath You Take o como Cashmere, a uno le parece una transgresión imperdonable la utilización de esas dos canciones. Claro. Para pero, Godzilla fue la otra, ¿no? La de la banda Zeppelin. Sonora, sí. Y fue número uno. Sí, claro, sí. Le fue muy bien. Creo que las dos. Las dos fueron número uno. Sí. No, él hizo también como una versión de una electrónica. No sé si era Forever Young. No, ese es Jay-Z. Sí, ese es Jay-Z. Ah, ok. Bueno. Ahora, hay que decir otra cosa. Y es que Every Breath You Take no hubiera sido usada de esa manera por Puff Daddy, ¿no sería tan importante hoy en día como lo fue cuando salió? Okay, ya entiendo. Y lo mismo con Cashmere. Es muy probable que esas dos canciones hayan recibido una inyección de vida gracias a la intervención de Puff Daddy. Y claro, que hayan logrado quedarse un poco como en la memoria colectiva unos 10 años después, porque reavivaron el interés de generaciones que ya no tenía ningún contacto con esas dos canciones. Kashmir es de 1975 y la versión de Godzilla aparece en 1998, 99. Y I'll Be Missing You es de 1997 y la canción original de The Police es de 1983. Entonces la distancia es casi 20 años. Es una generación. Es una generación que, de la misma manera que uno habla con mucha gente hoy en día que tiene entre 15 y 22 años, no tiene ni idea quién es, no sé, Stone Temple Pilots, por ejemplo. O que no sabe verdaderamente qué canciones tocaba Nirvana más allá de la camiseta que se ponen, que compraron en Zara o en Pull&Bear, ¿no? Pero sí... creo que hay una doble moneda, hay una doble cara de la moneda en todo. Pues para mí esas canciones fueron horribles. Además, la presentación de Diddy, mientras sí. Este otro Sting está cantando en los MTV Video Music Awards. Y el man bailando todo loco. Bailando. Sí. No, es una de las cosas más despreciables sí. De la historia del entretenimiento, ver a ese man bailando. Hablando de la muerte de Notorious B.I.G. Entonces, no, yo no creo que Diddy haya mandado a matar a ninguno de los dos. Yo creo que, como lo han dicho otras personas, y entre ellas Touré, el periodista que tuvo mucho contacto con Notorious B.I.G., B.I.G. se metió con la gente que no era en Los Ángeles. Sí. Notorious B.I.G. se metió con un combo de pandilleros que no lo querían, que desde hacía mucho rato le cargaban ganas después de la presentación de los premios BET, de los BET Awards, donde Suge Knight, el manager de Snoop Dogg y de Dr. Dre, salió a echarle vainas a Puff Daddy por aparecer en los videos. Sí. Y en algún momento el man cometió algún error y lo mataron por eso. Pero esa vaina pues es difícil, muy difícil de comprobar. En todo caso, ¿la encuesta cómo va, por cierto? Va ganando el sí. Claro, claro. Y va lejos. Sí, claro, sí, claro. Debe ir lejos. Pues es que si uno ve el documental, realmente se da cuenta de que... O bueno, más bien te muestran que Puff Daddy tuvo relaciones con gente, mala. Con gángsters de Harlem, que tenían conexiones con las de las que hablábamos. Bandas criminales. Con bandas criminales de Los Ángeles, los Crips. Entonces, pues, o sea, claro, uno queda... un poco. No, y el tema de lo que hablaba Alejo también, el tema de que la noche, o bueno, sí, el día que matan a Biggie, él tenía que irse para Londres a hacer una rueda de prensa. Hacer publicidad y Diddy es el que le dice como no, quédese. Eso es lo que dice el documental, sí. Pero lo que dice Touré es muy distinto, porque Touré dice que él habló con Biggie esa semana y que Biggie no se quería ir de Los Ángeles. El man fue el que le dijo a Diddy, yo no quiero ir a Los Ángeles, yo me quiero ir para Inglaterra, yo estoy feliz acá, déjeme que yo estoy parchadísimo aquí. Man estaba bebiendo, estaba pasando la bien con mujeres, estaba pasando el momento de su vida. Eso es lo que dice Touré, el periodista que está refutando ese arreglo de la versión, porque es que ahí es donde está la cosa. Ahora, hay otra vaina de la que se está hablando y es que uno de los que más habla en ese documental, que era el contador, sí, el contador de Puff Daddy, salió muy mal de ese círculo de negocios. ¿Lo demandó? Sí, claro. Muchos salieron muy mal de ese círculo de negocios. No sabemos exactamente cuánto resentimiento hay hacia Puff Daddy por los atropellos causados por Sean Combs a los empleados. Y cuánto de ello es simplemente envidia o malestar o resquemor. ¿No? Que volvemos a la conversación que teníamos al principio y es uno quisiera que los enemigos, como dice la canción de Fito Páez, estén a la altura del conflicto, ¿no? Sí. Pero, pero por lo general uno se hace enemigos que no están a la altura de él. Por lo general los peores enemigos de uno son los que menos preparados están. Sí, no. Exacto, los que menos preparados están para derrotarlo a uno y uno no se da cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa un poco acá. En todo caso, está bien interesante la conversación y si no ha visto el documental, se lo recomiendo muchísimo. Sean Combs, The Reckoning, Ajuste de Cuentas, está en Netflix. Marlon Wayans y 50 Cent están peleando. Y en otras noticias, Cata, rápidamente, murió uno de los productores británicos más cercanos a la música latinoamericana de los últimos 15 años, productor de Zoé y también de Estados Alterados, de su álbum Romances Científicos, la banda de New Wave de Medellín. Tuvo a Mr. Vinal aquí en la ciudad de Bogotá grabando ese disco, un disco maravilloso. Mr. Phil Vinal falleció. Señor, falleció a los 66 años exactamente, como dices tú, uno de estos hombres, productor británico que marcó la escena indie tanto de Reino Unido como de Latinoamérica, porque también trabajó con Incubus, con Pulp, con Block Party y con Zoé, esta banda mexicana que está en medio de una de sus etapas más exitosas, dicen, por haber llenado el estadio GNP en México. Este fallecimiento fue confirmado por Panoram Studios, que es el espacio creativo que él ayudó a fundar en la Ciudad de México y que publicó un mensaje muy cercano a este artista diciendo: celebramos la vida y obra de quien fue nuestro maestro, mentor, amigo y un miembro irreemplazable de nuestra familia. El sexto Zoé ya no está. Y el cuarto estado alterado también, porque ahí están Tato López, Ricky, ay, mira, Elvis y sí. Phil Vinal. Claro. Ay, Alejo, mira. Phil Vinal. Me tomé los vinachos con ese señor. Ay. ¿Y bien, chévere? Me tomé los vinos con Phil Vinal. Tuve la oportunidad maravillosa de conocer a ese señor y de verlo trabajar en consola de los Romances Científicos de Estados Alterados. Maravilloso ese señor. Increíble. Bueno, mira. Ese tipo estuvo muy al comienzo de la carrera de Radiohead, también por ahí como ingeniero de mezcla o algo así. Pero fue sin duda una figura muy importante y sobre todo muy querida, muy apreciada por los músicos latinos alternativos. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmalmusica.com. Festival Estéreo Picnic 2026 presenta

Estaba The White Stripes. Un día como hoy, 10 de diciembre de 1974, nació Meg White, la baterista del grupo, con la canción Seven Nation Army. Llega una novedad creada para elevar tus momentos. Es el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país. Elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots. Destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter. Solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Esto es Best Of. Y seguimos con el puesto número 36. Para algunos una canción original, pero no. Resulta que Disco Lines, este DJ y productor norteamericano, agarró una canción de Tinashe llamada No Broke Boys, y es la canción que tenemos hoy en nuestro conteo de lo mejor de la X. You try to ever put me second. You're just another groupie to me. No, I'm out here single and I need some real. Now I got standards. Give a fuck how you feel. I'm out here single. Tell me what's the deal. Now I got standards. Give a fuck how you feel. No bro boys, no new friends. No bro boys, no new friends. No bro boys. Disco Lines en el puesto número 36 de nuestro listado de lo mejor del año, y en el puesto número 35 aparece una colaboración que tenía todo el mundo esperando después de que se hubieran juntado originalmente y hubieran tenido un impacto gigantesco, no solamente en la música sino en el cine. Estos dos músicos de R&B y de Hip Hop, SZA y Kendrick Lamar, luego de haber aparecido juntos con la canción All of the Stars en Black Panther, llegaron con esta canción que hizo parte también de una gira muy exitosa en 2025 llamada The GNX Grand National Tour, que se canceló en Bogotá. La voz etérea de SZA y la poderosa voz también de Kendrick Lamar, haciéndole un homenaje a uno de los músicos de R&B más importantes de todos los tiempos de los Estados Unidos. Una canción que sonó 472 veces en nuestra programación y conectó con nosotros, más no con la audiencia de la X más música, que la detestó de principio a fin, pero aún así no, es una de las canciones más grandes de 2025. Es el puesto número 35 de nuestro conteo anual. Aquí está Kendrick Lamar y SZA. Esto es Luther en la X más música. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a vibe, do your dance. fence, let them watch. She a fan, he a flop. They just wanna kumbaya, nah. This world concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't get it. Nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see if this world it go in, when you out, door slow. Maybe you would stop, strike doors. When I'm with you, everything goes. Your time, I turn you off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure. Best of, la banda sonora del 2025. Y para terminar nuestro listado del día de hoy en The Best of 2025, aterriza Franz Ferdinand en la casilla número 34 con un disco que salió este 2025. Esto se llama Hooked. Franz Ferdinand al aire. I never knew that everything